versus Saint Seiya. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a este bloque especial del universo Saint Seiya, donde vamos a darle hueco, a darle cabida a todos aquellos fans que aportan sus trabajos al mundo de los Caballeros del Zodíaco. Por ejemplo, fanarts, fanfics, dioramas, customs, no sé, multitud de facetas que tenéis vosotros, los que estáis ahí, los aficionados a Saint Seiya, y que nos gustaría desde aquí, pues, que se conocieran al resto del mundo. Empezamos con el mundo del fanart y más concretamente con dos chicas de España. Síguenos a través de nuestra página web, universosaintseiya.com. Forma parte de nuestro grupo de Facebook, Universo Saint Seiya, el podcast, o las páginas de fans, Universo Saint Seiya y Universo Saint Seiya Latinoamérica. En Twitter somos Universo Saint Seiya y nuestro mail es usspodcast@gmail.com. Ya lo sabes, allí donde estés, somos Universo Saint Seiya. Te estamos esperando. Bueno, pues vamos a empezar ya con las dos primeras entrevistas que tenemos en este bloque especial dedicado a los fanartistas, ¿no? Vamos a presentar a dos chicas, dos conocidas del universo Saint Seiya. Primero vamos a presentar a Mane-chan, coautora de Saint Seiya Begaiden. Hola, Mane. Hola, buenas noches. Y a una colaboradora del universo Saint Seiya que tiene su propio club de fans. Sí, sí, estamos hablando de Yami. Hola, Yami. Buenas a todos. Y como vais a notar durante toda esta intervención, me va a acompañar Salvador Márquez Arenal, la Wikipedia de Saint Seiya. Hola, Salva. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Bueno, tú has propuesto la idea, tú te comes el marrón. Venga, va, todo para ti. Vale, pues hemos traído aquí... Sí. Ya tenemos varias preguntas para realizarles. Vamos a entrar en su vida personal, un poco, ¿no?, del mundo fanartista, de su labor más profesional. Cuéntanos un poco antes de entrar en materia. ¿Qué vamos a tratar? Sí, sobre todo en esta entrevista lo que queremos que nos enseñen, que nos demuestren, ¿no?, que nos complementen las experiencias, es saber un poco de lo que es el fanartista español, ¿no?, de la comunidad de fans española, del movimiento que hay de fans de Saint Seiya, en cuanto a artistas de dibujo o de otras índoles similares dentro de lo que es España, ¿no? Ya vamos a empezar por lo de dentro, ¿no? Por lo que tenemos. A mí me gustaría saber, porque estamos acostumbrados a ver que si fanartistas chinos, que si fanartistas franceses, que si italianos, que si brasileños, que también están muy, muy de moda, pero ¿existe realmente una comunidad de fans propiamente dicha de española de Saint Seiya? A ver, si me permites, Yami, me parece que soy mayor que tú. Yo no lo conocí, San se llama Tirando al videojuego. Entonces, si me permites contestar a mí primero, porque yo tengo, vamos, constancia de que sí existía una comunidad española de fanartistas de Saint Seiya ya por principios de los años 2000, que es cuando yo empecé a publicar mis dibujos en internet. Vaya, prácticamente lo primero que hice cuando pillé un ordenador con internet fue buscar Saint Seiya. Encontré esta comunidad. Primero, si mal no recuerdo, subí dibujos a la página de Staika, que era muy legendaria por la época, en una página alemana, y a partir de ahí conocí a fanartistas españoles que también tenían página web, así a un nivel muy rudimentario, pero también articulaban toda una comunidad de fanartistas españoles. La más importante era La Piscina. Y bueno, a partir de ahí, pues sí, fui entablando relación con fanartistas españoles, o sea que sí, en aquel entonces sí se puede hablar de comunidad, creo. ¿Hoy en día ya no existe eso? ¿O? Creo que ahora, no sé, Yami, tu experiencia, pero yo básicamente me comunico a través de Tumblr o Deviant o incluso Pixiv. Con sí, es ahora fanartistas. La ya. O sea, al mismo nivel que hace años, no. Pero porque no, digamos, hay una piña... O sea, ¿porque estáis más desperdigados o porque ya no hay tanta gente dedicada a este tipo de trabajo, entre comillas, de hobby? Yo creo que cada vez hay más gente. Lo que pasa es que ahora, como es tan fácil acceder a todas estas redes sociales, estas comunidades artísticas tipo DeviantArt, o sea, es más fácil articularse como comunidad global más que nacional, por decirlo de alguna manera. O sea que, por ejemplo, ¿no habría una comunidad de fanartistas franceses, una comunidad de fanartistas brasileños, no así muy marcado, por así decirlo, sino uh-huh. que estarían, ya digamos que todos se relacionarían con todo el mundo sin... Sí, luego a nivel más particular, por ejemplo, en Tumblr yo me relaciono más con gente de habla hispana, pues por bueno, las limitaciones del lenguaje, pero vaya que no hay ningún problema en hablar con fanartistas franceses, italianos o brasileños. ¿Notáis, por ejemplo, que es un anime sensei en el que hay una comunidad de fanartistas bastante más desarrollada que en cualquier otro? Claro, tampoco he estado en muchos fandom para poder decirlo, pero sí, veo bastante movimiento a nivel de fanart. ¿Tú, Yami, cómo lo ves, Yami? Sobre todo ahora, donde hay más movimiento de fanart es en Pixie. Ahí, además, me acuerdo que justamente a veces en Omega, cuando ahora aparece en Omega, al poco de, con mucho, 10, 5 minutos, ya empiezan a aparecer los primeros fanarts. Que es una bestialidad a la velocidad que se publica. Sí, bueno, Pixiv es una comunidad más japonesa, por lo que hablábamos del lenguaje, que casi todo lo que se publica es en japonés, pero bueno, cualquiera puede tener acceso. Entonces eso también lo hace una comunidad global. Yo me acuerdo cuando iba al colegio hace ya muchos años, y yo como era fan de Saint Seiya, pues teníamos así grupitos de colegas que jugábamos a rol, a Señor de los Anillos, nos pedíamos el Shiryu, nos pedíamos el Iki, ¿no? Y muchas veces me acuerdo que cuando la clase no nos interesaba demasiado, sacábamos el cuadernito y nos podíamos a dibujar caballeros. Y pasando uh-huh. un poco de las constelaciones, porque entonces teníamos el EGB y no teníamos ni para joder de las constelaciones ni de nada, nos poníamos que si el caballero de no sé qué, que si el caballero uh-huh. no sé cuánto, si nos pasábamos las horas así dibujando, ¿no? Monigotes con el nombre de armadura que nos daba la gana, ¿no? Un poco como pasó con el concurso que hizo Kurumada con el caballero este de la sombra. ¿Vosotras, cuándo empezaste vosotros a dibujar Saint Seiya? Bueno, pues yo empecé cuando lo pusieron por primera vez en Telecinco. Yo pillé la emisión en TV2, allá por el año 90 o así. Corregidme vosotros que estáis más al día de estas cosas. No era Televisión Española. Empezó en Televisión así, Española, ¿no? Después se trasladó a la 2 y fue por el 91. En Telecinco. Pues por esa época empecé a dibujar muñecos tipo recortables para jugar con mis hermanas, que por entonces eran muy pequeñitas. Y claro, como los muñecos aquellos de Bandai, los primitivos Midcloth, estaban fuera de nuestro alcance, pues no, vamos, nos conformábamos con esos muñecos de papel, que eran estupendos. ¡Qué guay! Aún los tengo guardados. Y bueno, así fue como empecé a dibujar Saint Seiya. Luego en el 97, por algún motivo, me vino un revival de repente, porque aquí en Cataluña vivíamos como, vamos, en un oasis de Dragon Ball perpetuo. Y bueno, creo que fue a partir de un viaje al sur que mi primo guardaba los VHS de Caballeros del Zodíaco. Me puse a verlos y recordé todo aquello y volví a dibujar. Y entonces sí que empecé a dibujar páginas de cómic. Creo que me inventé la saga de Hades. Leí un artículo en un aneco sobre la saga de Hades y decidí dibujarla yo. Ay, yo tenía una revista de estas de no sé, Mangazone o algo así, no sé, era una revista que sacaba pues de animes, sacaba mini revistilla con, pues, con todos los personajes, ¿no? Y cosas de la serie. Y me acuerdo que abajo ponía la saga de Hades, no salió en España y pasaba no sé qué, no sé cuánto, así muy resumido, ¿no? Con viñetas. Y también te daban ganas de ponerte ahí a pensar qué podía pasar, ¿no? Porque entonces no había llegado todavía a España, ¿sabes? Claro, entonces quise conseguir los tomos, no los conseguí hasta 2 o 3 años después en un salón del manga. Mientras tanto me puse a dibujar yo la saga de Hades porque por lo que leí en aquella revista, bueno, era súper interesante. Ay, pues a ver si lo publicas, si lo sacas. No. Hombre, si llegaste a dibujar Infierno y Elysios... No, no, me quedé a mitad del santuario, ya conseguí los tomos y ya dije, ah, ya está, ya yo tengo lo que quería. ¿Y tú y amigo, cómo empezaste en Sanse ya? Bueno, en mi caso, porque como soy madre del 91 y ya es cuando la serie, en tal caso, fue a partir del videojuego del PlayStation 2. Fue un día así, el videoclub, lo vi y digo, ostras, voy a jugarlo de esto porque es un videojuego de manga anime. Era muy raro ver, sobre todo, videojuegos dedicados a manga anime. Sobre todo los de lucha, era lo que estaba ya más acostumbrado a hacer. Jugué, me interesaron los personajes, el diseño del dibujo y lo que hice fue empezar a dibujar de ahí. ¿Del videojuego? ¿No te dio por ver el anime ni leer el manga? Sí, o... sí, es que justamente, además, como estaba todo el anime en 3D, entonces digo, ostras, me está gustando cómo está así reproducido el videojuego, porque además leí que estaba basado en la serie original. Y lo que hice fue, fue por internet a buscar los capítulos así, encima, como no tenía dinero para comprarme los DVDs, que todavía ni Selecta los había remasterizado, se había hecho la remasterización con el doblaje y todo. Entonces era buscar los capítulos por internet, me fui buscando, descargando, para poderlos ver la serie. Y entonces ahí empecé a dibujar los dibujos sobre el año finales del 2005, principios del 2006. Caray. Ahí es cuando empecé a dibujar lo de Sanseiya, sobre todo Fandom de Shun, una barbaridad. Y hasta que hice una pequeña parodia en plan chibis. Justamente Hyoga y Camus jugando a la play al videojuego. Es una manera un poco rara, ¿no? Sí, es curioso eso. Introducirse en el mundillo, pero bueno. Curioso, a mí me resulta curioso, no por la manera de introducirse, sino por la manera de conocer a Saint Seiya. Porque, sí, porque nosotros descubrimos, cuando hablas con la gente, que las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas generaciones, conocen a Saint Seiya gracias a sus primos. Porque sus primos tienen las cintas de VHS y son... Sí, esas cintas de VHS que ya mismo echan humo, o sí, explota, bueno, no pero, les pasa algo. Pero que siempre son sus... Que siempre son los primos. O sea, no hay hermanos ni nada. Son los primos quienes enseñan a sus primos las cintas de VHS y se enganchan, ¿no? Y Yami pues tiene pinta de ser ese 20%. Y de ese 20%, el 1% que se engancha a través del videojuego. Eso. ¿Pero los dibujos eran poligonales o...? ¿O pixelados? ¿Qué nivel de pixelado tenían? Oye, hablando de eso precisamente, ¿vosotras creéis que existe una diferencia entre el estilo de dibujo de los fanartistas españoles y de fanartistas de otras partes del mundo? No sé si unos se centran más en una forma de dibujar, otros usan más el 3D... ¿Un rasgo distintivo? No. De ninguna manera, unos cada uno dibuja... más araquistas, otros utilizan más el 3D. En general, en Europa somos muy araquistas, tal como lo has dicho. Somos más fans del anime clásico, pero vaya, no. También cada fanartista pone mucho de su parte. Entonces, y como todos tenemos varias influencias, yo por ejemplo, siempre lo diré, me ha influenciado el manga y el anime, pero también me ha influenciado Mortadelo y Filemón, y creo que eso pues se tiene que notar en algún momento. Un crossover. Entonces, ahí de Mortadelo y Filemón es así, sería guapo, ¿eh? Proponéchelo a Ibáñez, que le hará mucha ilusión, con lo que le gusta el manga a él. ¿Le gusta el manga? No. ¿Ah? Nada. Oye, ¿se han hecho crossover de DC y de Marvel? ¿Por qué no, no? No, yo lo veo, lo compro. Todo depende, pues todo no sé, depende todo del dinero que pongas encima de la mesa. Sí, todo el mundo tiene un precio. Pues estoy volviendo al tema del rasgo distintivo, no sé, creo que no. Vaya. Lo único, yo pienso igual que tú, o sea, yo cada vez que veo un fanart, yo no sé decir, mira, este fanart es español. ¿Este fanart es italiano, es japonés? No, tú lo que ya te distingues es el estilo de dibujo, de quién puede ser. Por ejemplo, conoces... Más o menos puedes distinguir entre un fanart japonés o coreano y entre uno francés o español, por ejemplo. O sea, la diferencia de Oriente o Occidente creo que sí es palpable. Oye, este que parece Sailor Moon, este es un fanartista omeguista, ¿no? también ahora hay esta nueva versión. Oye, y dentro de los fanartistas, ¿vosotros habéis tenido algún modelo a seguir? ¿Alguien considera vuestro maestro que os haya gustado y os habéis interesado en sus técnicas o que, no sé? ¿Alguien que os haya inspirado a mejorar vuestro dibujo o del que hayáis aprendido? ¿De un fanartista, quieres decir? Sí, exacto. A ver, no sé, yo me considero un poco un ojo con patas, voy cogiendo influencias de aquí y de allí, como empecé en lo del fanart cuando todavía no había apenas medios ni plataformas ni nada, pues no sé, no podría decirte uno, son muchos los que influyen a lo largo de toda la trayectoria, ya te digo, desde el año 2002 que publico dibujos en internet, es difícil. ¿Y tú, Yami? Bueno, en mi caso ha sido Space Waver, uno de los que siempre he tenido admiración y ahí intenta un poco coger un poco más bien sus bases de color en el tema de colorear, sobre todo porque él hace un tipo de coloreado que es muy suave combinado con el lápiz. Hay muchos fanartistas que usan que llaman como el padre un poco de los fanartistas de Saint Seiya a The Punk, no sé si lo conocéis. Pues no. Sí, justamente además era de los primeros fanartistas que surgieron, además, si no me equivoco. Sí, si no, quizá no sea a lo mejor el mejor fanartista que se puede considerar ahora mismo, pero sí que hay grandes fanartistas como Trident, por ejemplo, que se han inspirado mucho en él, ¿no? Y parece que es la continuación de un trabajo, ¿no?, que viene desde hace años, que las siguientes generaciones van un poco... pues copiando la forma de vectorizar o la forma de tratar las sombras, ¿no? Van copiando un poco de lo anterior. O sea que, aunque parezca mentira, ¿no?, hay entre cada generación, ¿no?, va un poco como aprendiendo de lo que ha visto los anteriores, ¿no? Yo, por ejemplo, no me considero fanartista, pero que sí que he hecho alguna cosita así y tal, y la verdad que sí que se nota un poco la diferencia de estilo, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando un poco de hace unos años que la calidad de los dibujos no era igual que ahora, ¿no? Ahora también supongo que también está más estandarizado lo que son las técnicas digitales y todo lo que son retoques, la forma de vectorizar. Antes se hacía mucho a mano. También es importante. ¿El qué, perdona? Los escaneados del dibujo, los que hacen sobre todo dibujo manual, los escaneados también influyen muchísimo. ¿Vosotras tenéis algún estilo de dibujo en concreto? ¿Os consideráis más anarquista, más...? A ver, es por supuesto más araquista que kurumadista, pero aún así Kurumada a mí me gusta, ¿no? Es una influencia a nivel de dibujo, pero a mí me encanta Kurumada. Yo siempre digo que yo disfruto un montón en NES Dimension, más que Omega, más que Lost Canvas, más que cualquier otro producto alternativo de Saint Seiya que haya salido. Pero... O tenéis un estilo propio, que también puede ser. Eso de estilo propio es difícil decirlo, porque somos influencias. Básicamente, pero vaya, no sé, la gente que por ejemplo ve el Gaiden pues le gusta porque tiene una estética más parecida al anime, por ejemplo, así que en ese sentido sí que nos podemos considerar más araquistas, más que otra cosa. ¿Y qué os iba a decir? ¿Vosotros creéis que es, para ser un fanartista de Saint Seiya, necesario tener dibujos de arte? O sea, normalmente la gente que se dedica a hacer fanarts suele ser gente que también está estudiando, por ejemplo, algo de bellas artes o algún tipo de dibujo, o una cosa conlleva a la otra, o no, o simplemente cualquiera que se haya puesto en su casa puede ser un fanartista, ¿no? Si lo lleva dentro, no sé. Pues claro que sí. No sé, como cualquiera, no, puede ser un artista, ¿no? No hace falta ir a escuelas así profesionales ahora, después, porque si después nos queremos dedicar a la rama profesionalmente, sí, pero el tema de fanart ahí puede ser cualquiera que esté dibujando en casa, tenga un papel, dibuje y ya está. No hace falta tener ese tipo de estudios. Exacto, y más un fanart, que es algo que haces porque, no sé, sientes devoción hacia algo, ¿no? Hay una intención detrás del fanart. Entonces, pues cualquiera que tenga ese sentimiento puede ser un fanartista. ¿Por qué no? Incluso yo creo que hoy en día, ¿no? Con toda la cantidad de tutoriales y de vídeos que hay por internet, el que no hace relojes es porque no quiere, ¿no? Bueno, los tutoriales es un tema espinoso. Mejor lo dejamos aparte. ¿Sí, no hay buenos tutoriales de dibujo por internet o qué? Sí, son buenos, pero siempre se guardan el truco del almendruco. Nadie te pone en un tutorial secreto. Más o menos explicativo. Todas sus técnicas de... Exactamente. Oye, o sea, el tutorial sí te puede explicar ciertos trucos para que los puedas aplicar a tu técnica, pero no vas a saber dibujar por consultar un tutorial. O sea, que sois un poco como los magos, que tenéis... Compartid, miráis, aprendéis lo demás, pero luego a la hora de la verdad, vuestra... Yo creo que sí, yo odio los tutoriales por eso. ¿Vuestras técnicas maestras, tenéis algún tipo de técnica así especial que sea el característico vuestro, que os guste, no sé? ¿Una técnica te refieres? Sí, me refiero que si, por ejemplo, vosotros sois más de vectorizar y luego colorear, o si os gusta más dibujar a lápiz, escanear, yo pensaba que ibas a decir un ataque o algo. Exacto, sí, yo también iba por ahí. No habíamos hablado de la magia. ¿Cómo se llama? Yo dibujo a mano, siempre. El dibujo a lápiz, luego lo entinto y cuando tengo la línea, pues escaneo y a veces coloreo por utilizando Photoshop, pues ahí, o si no, a mano. A mí lo que más me gusta es hacer todo a mano. Acuarelas. Eso de pizarrita, de esta digital, con el lápiz óptico, nada. A mí lo de mirar la pantalla todo el rato no me gusta. Yo soy de la vieja eso escuela. Eso lo dejamos a Yami, ¿no? Bueno, yo combino ambas cosas. Utilizo tanto el manual como el digital, pero últimamente me estoy encaminando más al manual porque siempre llevo el blog de bocetos encima, las acuarelas y cuatro rayadas en cualquier sitio. Y ahí siempre lo tienes a mano con el ordenador. Es más difícil, pero... Ya. Tú, Yami, hasta en el autobús eres capaz de coser, hecho, de coser y de pintar a la vez, ¿no? Me ves a mi tren en movimiento así, intentando que no pare de moverse en los buses y dibujando. Incluso pintando. Sí, uno de los últimos bocetos lo estuve pintando en el tren de ida para Barcelona. Me estoy acordando de cierto fanzine. Ay, lo de ver de cierto fanzine. Con agujas en la boca. Hora para arriba, hora para abajo, son muchas horas. Oye, hay gente que lee, que juega a la consola... En ese tiempo hay gente que dibuja, hay gente que hace el amor. En esa hora te da tiempo para hacer muchas cosas. Y bueno, yo ya a mí me lo imagino, pero ¿cuál es vuestro personaje favorito a la hora de dibujar de Saint Seiya? Tantos que han salido. Tantos, no sabría decirte uno, ¿eh? Ahora mismo estamos con el Vegaiden y bueno, yo adoro dibujar a Seiya. Sobre todo por la personalidad que le habéis añadido de esto. Yo soy fan de Seiya, no me da vergüenza decirlo, aunque sé que hay mucho anti-Seiya por ahí, pero a mí me encanta. Que no es una vergüenza ser fan del burro con alas, ¿eh? No, es un orgullo. Y no es un burro con alas. ¿Cómo que no? Bueno, no, perdón. El burro con alas es ahora. Además, eso es de hace muchos años que lo dieron a las chicas que hacen fics. Lo dieron hace muchísimos años. El burro con alas, yo hace que lo conozco. La gente que hace fanfics. Todos los botes de personajes. A ver, que os pisáis. A ver, Mane, ¿qué estabas diciendo? ¿Qué? ¿Que todo el mundo? La gente que hace fanfics también se merecería un programa especial, ¿eh? Porque también tela, ¿eh? Lo hemos intentado, no te creas tú que no lo he intentado. Hace tiempo ya que lo descarté porque no recibe respuesta, pero no es una cosa a descartar, ¿eh? Porque hay fanfics que son, yo creo que incluso mucho más interesantes que las series regulares, ¿eh? Y no hablo solo de Saint Seiya, sino en general, ¿eh? Sí, sí. Y hablando así de personajes, ¿hay algún personaje que os cueste dibujar más o que lo odiéis? Y digáis, hostia, es que este no me sale en la cara, es que este me cae mal, este no quiero verlo ni en pintura. En mi caso me cuesta muchísimo dibujar a Hades, pero el Hades clásico. Pero si tú eres fan de Sean. No, Hades. Ya, pues lo mismo, le cambias el color del pelo. El peinado, por Dios. No, la armadura de Hades, tiene alas hasta en las alas, eso sí que es mortal. alas, el peinado además. Vale, sí, si hablamos de armaduras, entonces sí, yo también, Hades, claro que sí, es el más difícil. No, pero también el peinado cuesta una barbaridad que salga bien. El peinado es fácil, pelos para todos lados y ya está. Y le pones un ala y ya lo arreglas. Que no se te pasen de un lado para otro, que quede con una coherencia. Oye, lo podríais resumir, dibujáis un ala y una cabeza encima. Y el resto, y el resto cosmos. Claro, si total luego va a llegar todo y lo va a borrar así con la goma de borrar del paint. No pasa Dios, nada. Dios, el último capítulo fue horrible sobre todo eso. Criminal. ¿Te puedes creer que no lo he visto? No te pierdes mucho, ¿eh? Es que no lo he visto en el anime, no lo he visto porque es que no puedo, ¿eh? ¿Pero el qué? El último capítulo de Saint Seiya, de Hades. Cuando muere Hades. Ah, yo también me he resistido a verlo, ¿eh? Creo que lo vi una vez, pero lo recuerdo como si fuera una pesadilla extraña. No puedo, lo siento. Es horrible. Sí. Creo que recuerdo algo como Hades desaparecía y no me lo recordéis, por favor. Si yo muero, tanto el inframundo como los campos elíseos desaparecerán, porque yo fui su creador. No quedará rastro alguno, es el fin. Atena, ustedes también se verán involucrados en la destrucción de este mundo y tendrán el mismo destino, no podrán hacer nada. Al fin y al cabo, en esta batalla no triunfaron ni los humanos ni los dioses. Atena, tú también eres una diosa. Y tarde o temprano, te darás cuenta que el amor no es más que una fantasía que crearon para engañarte. El amor es algo que no se puede creer. Y nadie cree en él, porque no existe. Nadie. Y hablando de sí de personajes, ¿hay algo que no hayáis dibujado todavía de Saint Seiya? O que digáis, hostia, este personaje me gustaría dibujarlo y no lo he dibujado. O parte de Saint Seiya no he dibujado, yo que sé, ahora con Omega, o algo estilo Next Dimension, o alguna cosa así. O mira, es que Kasha es que es muy feo y no me cae bien, no lo quiero dibujar. ¿Hay algo que no hayáis dibujado o incluso que os apetezca dibujar y que tengáis en mente que no hayáis dibujado? Yo no he dibujado nada de Omega todavía. Es curioso. Bueno, no es curioso. Es que no me gusta tanto, no me atrae tanto. Entonces, cuando no me atrae lo suficiente, no sale dibujar nada. Mane, te recomiendo justamente cuando empiezan en las 12 casas, ahí es cuando la trama se pone un poquito más interesante. Pues mira que ahí lo dejé yo. Pues ahí es cuando empieza a ponerse la cosa interesante y mira que estoy siguiendo Omega. No podía hacer seguir los programas, pero ahí llegué hasta casa de Virgo y dije, pro, ya está, ya no puedo más. Sobre todo se pone interesante porque sabes que ya se va a acabar. O sea, ya estoy diciendo, a ver cuándo acaba. No sé. Y mira que cuando empezó lo pillé con bastantes ganas y dije, va, esto promete, esto tiene que mejorar de alguna manera, pero no, ha perdido fuelle. Incluso una batalla como la de las 12 casas, pues se ha quedado así ni chicha ni limonada. No sé. Que como que no apetece dibujar marcianos, ¿no? Exactamente. Y hay algunos caballeros que sí, que tienen un diseño interesante y tal, pero no me apetece dibujarlos todavía. No descarto que los dibuje en algún momento, pero vaya. Y los posidonios, que no suelen ser los personajes más dibujados, ¿verdad? Yo normalmente cuando veo... Oye, a mí me encantan. Hay fans de los espectros, sobre todo a punta pala, de los caballeros de plata, de los caballeros de oro, pero de las tropas de Posidón, que aparte, además, yo creo que es una fuente de inspiración. Sobre todo con Isaac y Canon. Con Canon, Sorrento y Isaac. Ellos tres. Y es que, por ejemplo, salvo... Bueno, y Julián también, mola. No, Posidón. Vamos a ver. Estamos hablando... No que te ponga porque está bueno. No, no, no, si yo no hablo de eso, que es un personaje interesante. Ya. Sí, sí, sí, sí. Yo no encuentro que sea un buen horro Poseidón, por favor. Además, no estamos aquí para hablar de mis gustos en cuanto a hombres. Aparte, que yo creo que las tropas de Poseidón dan mucho juego para la imaginación, ¿no? Porque, salvo creo que una imagen que hay, no sé si era en Permito o alguna cosa, no, o en la historia de Excalibur, no sé. Había una imagen que se ven varios, que supongo que son marinos, salvo esa imagen que hay, no hay nada oficial, ¿no? Salvo los siete generales marinos sobre los marinos de Poseidón, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Da mucho juego a inventarte cualquier. Fíjate si en la mitología griega hay criaturas que tienen que ver con el mar, hijos, criaturas monstruosas para sacar fanarts. Y yo siempre he imaginado eso, ¿no? Que la saga de Poseidón era tan corta que te daba pie pues a inventarte un montón de cosas. Así que no sé, bueno, aquí yo hablo por mí, por mis hermanas que dibujamos el Vega y de nos gusta mucho Poseidón y queremos explotar en la medida de lo posible en los próximos números lo que se pueda de esa saga también. Yo creo que habría que hacer algo para convencer a Shiori, de Shirogi, de que haga, cuando se termine ya con las chorradillas que está haciendo ahora de los canvas, que está alargándolo y muchas veces no sabe ni lo que está haciendo, que haga una saga de Atlantis o alguna cosa así, en plan con su diseño de dibujo, ¿no? La Primera Guerra Santa, ¿no? Hay que hacer la Primera Guerra Santa, eso es una votación popular. Pero ¿Kurumada al guión o no? ¿Dejamos que saque personajes fanserviciales inútiles? No. Que le dé unas directrices, como al principio de los canvas. Vale. Directrices, permito. Y vaya sacando su historia, me molaría. Vamos, lo que queremos es que se anime el Hipermito y punto pelota, ya está, si no hay más. Lo que podría. Pasa es que, por lo que tengo entendido, pues Teshirogi va a sacar un manga propio y ya se va a dejar de Saint Seiya para siempre. Sí, es así. Bueno, no sé si para siempre, pero... Bueno, hasta nueva orden. De hecho, creo que ya está preparándolo, o sea que... Uh-huh. Bueno, yo creo, Salva, que nos estamos desviando del tema principal, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno... Bueno, no, y ahora ya vamos a pasar a hacer un poquito más de preguntas un poco más serias, ¿no? Vale. Pero si queremos que se anime el Hipermito, vale, ya puedes continuar. Pero ¿lo de antes no eran preguntas serias? Sí. Sí, hombre, sí. Ahora vamos a cosas profesionales. Eso, profesional. Vale, vale. Entonces puedo apagar ya, yo no soy profesional. No, sobre todo para los oyentes, ¿no? Que no sepan un poco de lo que estamos hablando. Pues que le recuerdes un poco, Mane, lo que es el Vegaiden, ¿no? Porque estamos hablando todo el rato del Vegaiden, y a lo mejor hay oyentes nuevos. Me he contenido mucho. Bueno, pues os explico un poquito lo que es el Vegaiden. Bueno, hace mucho tiempo yo me animé a dibujar la infancia de Seiya en el santuario. Y dije, pues como mola. Y muchos años después les comenté a mis hermanas, pues ¿por qué no hacemos la infancia de los cinco caballeros de bronce en sus lugares de entrenamiento? Y dijeron, pues venga, va, sí, nos animamos. Y eso es lo que hicimos en el tomo 1 del Vegaiden, contar el primer año de entrenamiento de Seiya, de Shiryu, de Yoga, de Shun y de Iki, pues en sus respectivos lugares desde que llegan y conocen pues el ambiente que se encuentran allí. Pues ella llega al santuario, conoce a Marin, también ve al patriarca, Shiryu conoce al maestro, Shiryu es un niño muy motivado, también conoce a Sun Rei, Yoga, bueno, el Gaiden de Yoga, mucha gente me ha dicho que es muy interesante porque lo planteamos que Yoga tiene dos maestros, que son Cristal y Camus, y luego Shun, que llega también a la isla de Andrómeda, se encuentra con Eriore, con Juno, Leda, Spica, en fin, incluso con otros niños que salían en algún flashback del anime, los hemos incluido, les hemos dado un nombre y aparecen por ahí. Y bueno, Iki pues que llega a la isla de la Reina de la Muerte y conoce al maravilloso Guilty y a Esmeralda. En el tomo 2 pues ahora estamos preparando el segundo año de entrenamiento, son un poquito más grandes y bueno, y siguen aprendiendo pues todo lo referente al cosmos y hay algunas situaciones de humor. O sea, a ver... que me enteré yo un poco, si me aclaro. O sea, joder, después de la retaíla. Sí, sí, sí. Me refiero, vosotros empezasteis a escribir historias y luego esas historias las hicisteis en fanzine, las mismas, las cambiasteis o empecéis a escribir historias y dijeron, venga, vamos a hacer un fanzine y creasteis historias nuevas. No, nosotras no escribimos nada, solo dibujamos. Bueno, perdón, dibujasteis. O guionizasteis, sí. No, también. partes. Bueno, guionizamos a la vez que dibujamos prácticamente. No hay un escrito que sirva como un guión. Simplemente planificamos, hacemos como una especie de storyboard que sirve para guiarnos en las páginas. No, lo primero que hice yo hace muchos años fue eso, dibujar la infancia de Sella. Y ¿cuándo fue? El año pasado, sí, pues dijimos, vamos a hacer la infancia de todos. Y nada, y empezamos así, no hay guión previo, o sea, nos ponemos a dibujar y ya está. Más o menos comentamos qué es lo que va a pasar entre nosotras, de palabra, comentamos incluso las escenas que van a ocurrir y ya está. ¡Ay, mira! Ay. ¡Anda! Mira, lo que acaba de caer aquí. Mira, tengo en mis manos el Saint Seiya Gaiden. ¡Anda! Además, tiene una particularidad, que es que está escrito al manga, a lo manga japonés. O sea, no se lee de izquierda a derecha, sino que se lee de derecha a izquierda. Todo el mundo está muy acostumbrado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué volverlo japonés? Lo hacemos en sentido japonés y ya está. Con toque de humor, que tampoco lo has dicho. De algún día sacarlo en Japón, porque... A mí me ha encantado lo del Canadian Man, lo del Canadian... ¡Ah! hay muchos oyentes que no saben de qué estamos hablando, ¿no? Pero es que aquí en la zona de Levante, sí, se, bueno, tanto por la TV3 como por Canal Now, se emitió una serie también muy famosa en Japón, que el resto de España no ha llegado, que es Kinnikuman, ¿no? Aquí Musculman o Musculato, según en qué parte. ¿Qué llama Musculator? Era Musculman. Pero él le llamábamos Musculator. Sí, es pero la serie es Musculator. La versión valenciana. Es clásico aquello. Y... serie maravillosa donde las haya, ¿eh? Sí, sí, es increíble. Además, luego te puede pasar como a mí, que te lees el manga y dices, madre mía, esto parece un Mortadelo. ¿Cómo han podido hacer un anime tan bueno de un cómic tan nefasto? Pero bueno. No, también tiene encanto. Yo creo que es la misma escuela que Kurumada. ¿Ves el anime? Yo creo que es la misma de Ibáñez, porque es un manga, pero son muñequitos cabezones que le van pasando aventurilla. Bueno, pero es fantástico. sin desviarnos tampoco mucho. Que no, que me moló mucho eso, ¿no? Porque como este Heki es de Canadá, ¿no? Y las montañas rocosas, ostras, ¿verdad? El personaje está ahí metido como compañero el canadenque. Claro. O como maestro, ¿no? Yo no me acuerdo. Sí, es el maestro de Heki. Joder, mola un montón, digo. Claro, siempre te estás preguntando, los caballeros de bronce, vale, los principales sabes que han sido un maestro, pero los secundarios... Sí, pues de esa parte se encarga Dak, que bueno, con él el surrealismo está asegurado, y preparados pues para ver la infancia del resto de caballeros de bronce. Y además, él le tocó una de las preguntas que justamente le fue a Kurumada, que precisamente habla de los caballeros de bronce. Y sí. Oye. Es que Dak es genial. Y tú y a mí, siempre estás metida también en fanzines, ¿no? Bueno, así ya sea entre alguna colaboración y algo. Ahora el que esté metida un poquito es con el de Castalia, que es el de Shin Sedai, que es justamente de historias originales. Estoy haciendo ahora una propia y ahora también estoy con un webcómic. Ah, yo leí uno que habéis hecho, ¿no? De cosas, de anécdotas. Es que lo curioso que el fanzine era de anécdotas que os habían pasado. O sea, de cosas... Sí. Graciosa, que lo habían pasado, que lo habéis traspasado al más bien manga, ¿no? Trágicas, más bien trágicas que nos ha pasado. Eso ahora se ha quedado un poco detenido, porque las que lo llevamos estamos un poco dispersadas, no hay forma de localizarnos, y la que lleva los guiones pues está un poco inlocalizable. Porque tenemos que recopilar todas las anécdotas que hemos sufrido en los años. Además, yo me he encargado de los stories. Como antes estamos en la misma ciudad, era más sencillo, y ahora es más complicado. Oye, eso da para mucho de sí. Yo hay un juego de rol, yo que soy un poco friki, que se llama el señor de los... No, perdona. El señor de los pardillos. Que es de... Ay, no sé. Es un chico, creo que es belga. No me acuerdo del nombre, ¿vale? Pero es un grupo de chicos, ¿no? Que hacían, pues eso, jugaban a rol y luego pasaban sus anécdotas, las pasaban a cómics, ¿no? Y eso dio lugar a una serie de cómics que se llamaban Los Fustons, que eran ellos, con las aventuras que vivían dentro del Señor de los Anillos, hicieron incluso un juego de rol y todo, ¿no? Basado en eso, que era una especie de copia del Señor de los Anillos, pero en plan parodia, ¿no? Era un cachondeo, ¿no? Pues la verdad que todas esas cosas, siempre con los colegas que te pasan las mejores ocasiones, ¿no? Es una forma de no olvidarlo y encima hacer partícipe a los demás de tu cachondeo, ¿no? Ahí está. Y hablando así un poquito de fanzines, de vosotras que ya tenéis experiencia en eso, ¿cuesta mucho de publicar un fanzine? De publicarlo no, lo que cuesta es que la gente lo compre. Y publicarlo también, de ir detrás de la imprenta también. Bueno, pero eso es el pan de cada día, mujer. No. Dime a mí que justamente lo pagamos y tuve suerte que me llegara a tiempo, porque aquel de hace 2 años fue horrible. No voy a decir qué imprenta para evitar problemas, pero te digo, esa imprenta nos falló, fallaron a cinco stands, que encima sí. Era aquel de hace 2 años que comenzó encima un sábado y el paquete no nos llegó el lunes. Pero eso pasa porque no se envían las cosas con suficiente tiempo. Se envió con tiempo, sí, incluso que era el hecho de Friki no ya hoy, se quedó sin el paquete y fue la primera en pagar. Y lo lleva pagado desde hace unos 2 meses y medio de antelación. En fin, esto es el cuento de nunca acabar. Y que luego queráis, pues sobre todo si vosotras que publicáis cosas que sois entre varios, ¿no? Que queráis publicar para una determinada fecha, ¿no? Y que alguien no haya terminado su parte o alguna cosa así, ¿no? Bueno, en nuestro caso no, porque somos muy pocos colaboradores realmente y todos cumplimos siempre a la perfección. Vamos, somos unas máquinas de cumplir con los plazos de entrega. Pero precisamente por eso, porque sabemos cómo funcionan las imprentas y nunca jamás hemos tenido un problema de retraso en aparecer el fanzine. Y si lo hemos, la primera vez que publiqué un fanzine con una imprenta así más o menos profesional, sí que tuve ese problema, pero fue porque no lo mandé con suficiente tiempo de antelación, pero eso ya era algo que contaba. Entonces, pues, no sé, a partir de entonces siempre entregamos, siempre tenemos que enviarlo un mes antes y sabemos que lo tenemos. Hay algo que me ha llamado a mí la atención. O sea, has dicho no se vende. Otra cosa es que lo compren. Lo que cuesta es venderlo. ¿Por qué? Porque nos movemos por eventos y nos movemos solo por los eventos de Barcelona. Entonces, tenemos poca movilidad. Sí que la venta por correo funciona bastante bien, pero claro, no es lo mismo. Hay otros fancineros que sí se mueven por los eventos de toda España y claro, venden pues chorro mil copias. Es lógico. Pero claro, ¿y no habéis pensado en ofrecer algún tipo de... ofrecer vuestro producto a algún tipo de tienda friki? Por ejemplo, que lo pueda tener expuesto. En nuestra ciudad sí que la tienda, bueno, una tienda muy bonita, llamada Pipa Comics en Mataró, sí que tiene nuestros fanzines. Pero vaya, también lo pregunté una vez en otra tienda muy bonita de Barcelona y sí nos dijeron que sí, que no había problema, a cambio de una pequeña comisión. Luego también otra tienda de Almería estaba muy interesada en adquirir el primer número del Begaiden, pero ya lo tenemos agotado. Entonces, hasta que no hagamos una segunda tirada, no podemos volver a retomar el contacto. O sea que el problema, bueno, generalizando, ¿se vende bien el fanzine en España o no? Yo hablo por nosotros vendemos bastante bien, ¿eh? A los que somos totalmente nuevos y novatos, no. Tenemos que estar persiguiendo al público para que al menos puedan echarle una ojeada si les convence comprarlo, pero hay que ir persiguiendo a la gente. Entonces, Javi, ¿cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema? El problema es que, sobre todo, porque la gente va hacia el producto oficial, al comercial, y claro, después cuando van los fanzines, como son cómics, a veces los que son de historias originales es el más difícil. Cuando son ya parodias de series ya conocidas o un fanzine dedicado sobre todo a esas series de videojuegos, películas, etc., sí que entra mejor, pero al ser de historias originales es mucho más difícil porque la gente no se fía de cómo va a ser la historia, no sabe si le va a gustar y claro, no quiere gastarse esos 3, 4 euros que cuesta el fanzine en ese producto. Ya, más vale malo conocido que bueno por conocer. Bingo. Oye, más o menos. ¿Y podéis tener algún tipo de problema legal o alguna cosa así por ese estilo, por publicar, por ejemplo, un fanzine de Sansella o alguna cosa así? O sea, ¿puede llegar alguien a decir de Japón, de Suecia o lo que sea? Que vengan. Pero es una parodia, es legal, las parodias son totalmente legales. A ver, si en Japón no han acabado con Comiket y su 1 billón de visitantes por año, no sé qué pueden hacer aquí, ¿eh? Bueno, si tuvieran que acabar solamente con ellas, yo podría dar unos cuantos nombres de publicaciones que no son oficiales. No, tú échame a los de la Toei, por favor, tengo muchas ganas de pedirles trabajo. Pues estarán en Barcelona, seguramente, Si no Toei, habrá representantes de Japón en el Salón del Manga de Barcelona. Sí, bueno, siempre viene alguno. Yeah. Solo hay que estar en el momento más adecuado. Claro que sí. ¿Tú sabes cómo llamar la atención a un japonés? A ver, sorpréndeme. Enséñale una teta. Ya verás cómo viene. O ponte una minifalda. Eso no, larga. Una teta y una botella de champán y el japonés acude. Eso no funciona. Permíteme que lo dude. Y la verdad que allí tiene mucha represión. Eso no funciona, Carlos. ¿Que ya le has enseñado una teta o no? En serio, tengo fecha. A ver, ya me explicas. Por favor. Menos mal que estamos en horario ya protegido. Sí, bueno, lo malo de esto es que se cuelga internet y se puede escuchar en cualquier hora. Pero bueno, da igual. Bueno, a ver, antes de continuar, Chami, ¿tú le has enseñado una teta a un japonés? Porque no me quiero imaginar, no quiero imaginarte corriendo por un salón del manga con una teta afuera. Lo ha hecho una amiga mía. De hecho, eso lo hizo una amiga mía. ¿Pero para que le comprara un fanzine? Prácticamente sí. ¿Y se lo compró? Una serie antigua que era Cazadores de Hechiceros, algo así. Cazadores de Magos. ¿Era la chica de los tirantes? ¡Sí! Vale. Era una chica que se paseaba básicamente con unos tirantes que le tapaban los pezoncitos y ya está. ¡Sí! Esa es la guionista del grupo, que la portada que tenemos los de fanzine es el file. Es la que la pasa todas las putadas. Pues así debió vender un montón, no tenéis de qué quejaros. No vendimos apenas nada. Porque se asustó la gente, normal, claro. Es que no se puede ir tan directamente. Te ves una tía con las tetas al aire, corriendo detrás tuya, ¡cómprame! Y con el de Loquillo Tum, el último que fue el de Loquillo Tum, ya ni te digo. Bueno, Salva, continúa, venga, que nos gusta mucho desviarnos. Sí, venga, claro. Sí, que has estado contando un poco... Le una teta y bueno... Que has estado contando un poco que el próximo tomo del Begaiden va a ir pues sobre el segundo año de entrenamiento y tal, pero ¿cuándo lo vamos a poder tener? ¿Cuándo vamos a poder comprarlo? A ver, ahora estamos en producción, en pleno proceso ahí desenfrenado de producción. Y a ver, el evento en el que va a aparecer es Salón del Manga. Esperamos tenerlo antes para la venta por correo, porque básicamente es como mejor se ha vendido el Begaiden. Ha funcionado muy bien el boca a boca y las plataformas de, y el podcast. De internet, el podcast, todo ha funcionado muy bien y se ha agotado la primera tirada. Lo que pasa es que no puedo decir una fecha exacta. ¿Y fecha para la reimpresión del primero? Tampoco. Pues junto con cuando pidamos el segundo, pediremos la reimpresión del primero. Hay mucha ¿Cuánto, gente? ¿Cuánto suele ser una tirada? ¿Se puede decir? Es unos 150 ejemplares. Está bien. Y hay mucha gente que ya la... Podéis hacer una especie de pre-order o alguna cosa así. Que bueno, la hagan por adelantado y, ya, y con eso, ¿no? Financiar la impresión mínima son 50 ejemplares. Es un número bastante asequible. Sí, pero lo que dice Salva es que ya des a conocer... Bueno... Para tal fecha saldrá el Begaiden 2. Uh-huh. Y tal. El que quiera reservarlo tiene la oportunidad y se le va a regalar una lámina, como hiciste en el Salón del Manga. Uh-huh. Y es una forma de tener ya la reserva hecha. Ya sabes que tienes asegurados X tomos. Y luego ya lo que surja... Funcionamos con reservas porque sabemos que la gente responde bastante bien con la experiencia que tenemos. Entonces realmente no hace falta. Si cuando ha salido el número hay alguien que está muy interesado pero no lo puede comprar en ese momento, se lo guardamos. Más que nada por financiarte la impresión. Así ya tienes la impresión con el dinero por delante. No, porque la impresión, por ejemplo, ahora con lo que hemos recogido del número 1, financiamos el número 2 y así funcionamos. Oye, yo tengo una duda, ¿por qué es lo del nombre de Begaiden exactamente? Porque es el bronce, el Gaiden de bronce. ¿Y tenéis pensado hacer en el futuro algún Gaiden más de algún... aparte de lo que es el Gaiden de bronce, caballeros de plata, caballeros de oro... Nos alguna... tiran mucho los caballeros de plata, es un placer pecaminoso. No sé si nos atreveremos a sacar un Begaiden, pero bueno. Pero estaría guay un Begaiden. Estaría muy guay, los caballeros de plata. ¿Qué basura eso? Bueno, pues creo que lo que deberías hacer también un poco es decir a nuestros oyentes, ¿no?, dónde podrían conseguir el tomo del Begaiden cuando salga. No, no, publicidad no, no, corta, Salva, corta. No, ahora mismo has dicho que no hay, pero que va a haber una impresión futura próxima, sí. Pues para que puedan ir ya por lo menos poniéndose en contacto con vosotras, ¿no? Sí, bueno, se pueden poner en contacto a través de nuestros DeviantArt, el nombre de usuario mío es Manechan y el de mis hermanas es Chao con X al principio y Chu. Chao y Chu todo junto. Bueno, DeviantArt.com, etcétera. Y bueno, en los journals respectivos pues vamos subiendo las noticias. También tenemos un Tumblr que es La Vieja al Visillo, creo que es bastante fácil de recordar. Ahí también pues vamos subiendo bocetos y dibujitos y stories y cosas. Pues yo por mi parte, nada más. Bueno, tú, y, Carlos, y a Yami no, y a Yami no le preguntas si proyectos de futuro tienes. Y... Sí, bueno, sí, claro. ¿Para el Salón del Manga vais a presentar algo? Lo veo difícil, sobre todo de la continuación de este, es más complicado lo que se está planeando ahora entre unas compañeras de la escuela, es hacer un recopilatorio de, hacer como una especie de recopilación de sketchbook. Hacer un fanzine dedicado a solo el sketchbook, todo lo que lleva detrás, cuando se crean las cosas y venderlo, pero eso todavía está en fase de proyecto, no se sabe. Y lo voy a intentar, aunque sea la historia del webcomic, ya cuando lleva una cantidad de páginas mínimo, entonces ya sí pueda imprimirlo y venderlo como fanzine. ¿Qué es un webcomic? Explícanoslo, porque yo soy un poco... El webcomic es simplemente que el cómic, en vez de publicarlo por papel, pues se va publicando mediante una página web. Ahora una de las más conocidas a nivel español es subcultura.es. ¿Y eso cómo está eso? O sea, ¿cómo está eso? No lo entiendo. Eso, pero eso se compra, se descarga, se no, ve, se... Sí, son cómics que puedes leerte a nivel online. Hay algunos que ya son páginas inglesas, que por ejemplo tú puedes hacer un pequeño donativo al webcómic en cuestión que sigues, puedes dar pequeños donativos, pero normalmente son gratuitos al público. Digamos que es una página web, ahora acabo de entrar, es subcultura.es, ¿no? Sí. Es una especie de página web dedicada a los fanzines, ¿no? A los no profesionales, entre comillas, ¿no? Son cómics amateurs. Eso es. Ah, pues está chula la idea esta, ¿eh? Porque siempre se conoce páginas como Submanga y cosas así, pero bueno, estamos hablando de... Eso es ilegal, ¿no? Del escaneo y publicación de cosas... comerciales, ¿no? Y lo que yo estoy viendo aquí es algo amateur totalmente y gente que puede subir sus trabajos. Es el equivalente al audio a una página web que se llama Jamendo, donde, pues eso, músicos amateur suben sus propias publicaciones y quién sabe si el día de mañana pueden tener éxito. Entonces, ¿tú usas esta plataforma para subir tus trabajos, Yami, o no? ¿O dónde puede la gente verte? A ver, me pueden ver mediante la página del Debian mío, que ahí subo las ilustraciones, que es yami11.deviantart.com, y el webcomic que estoy haciendo, que es Shadow Games, lo pueden seguir lo que es shadowgames.subcultura.es, ahí es el webcomic que estoy teniendo como proyecto. Estoy entrando a ver si lo veo. A ver, os coloco un momento el link. Shadow Games. Estamos aquí en momento de... Ahora lo tengo en un pequeño hiatus porque se me acumula tanta cosa, porque ahora tengo lo del el explotador. Vale, de ya está. Tengo ya. Que hacer todo material nuevo, etc. Ya lo tengo. Vale. Simple. Shadow, Shadow Games.subcultura.es. Y podréis acceder a los trabajos de Yami, ¿no? Está bien, ¿no? Este es el webcómic. Lo que esos trabajos es el Debian. Además, también tengo un Tumblr, pero más bien lo utilizo para en plan de rol de uno de mis pejes. Uh-huh. Muy bien, interesante. Y cierto cómic por ahí en proyecto que tenías con no sé quién. Sí, lo sé, el tuyo. Lo sabes, siempre pierdo esas páginas. Pues la currada de guiones que me hice, páginas y bocetos y planificación de páginas y todo. Pásame, si tú, Salva, que dices que es algo sencillo, son cuatro páginas, algo currado tiene que ser un libro. Pues ¡públicalo! Como 30 folios o más. Madre mía. Pásamelo, Wiki Salva, por mí, cuando pueda. ¡Wiki Salva! Ahí hay madera. Sí. Un artista. Yo no conozco eso. Ya me lo pasarás para indagarlo. A ver. Además hizo un par de páginas de prueba, joder, que lleva esta de puta madre. Pues ahora teniendo en cuenta que como hice aquellas a las de ahora, ten en cuenta que hay mucha diferencia. Tenemos que hablar tú y yo más en privado. Sí. Ten cuidado, Yami, no te vaya a pedir que le enseñes una teta. Eso sí que no haré, ni loca. Bueno, pero Salva. ¿Alguna sí. cosa más para concluir? No, por mi parte, nada más. Dar las gracias a Mané por haber venido a la entrevista. Gracias a vosotros. Y a las chicas por habernos ayudado a comprender un poco más lo que es el sentimiento, ¿no? Y la forma que hay de los fanartistas en España. Y bueno, muchas gracias a todos. Yami, tú te quedas un rato más con nosotros, si te parece, y nada. Yo lo voy a hacer público. Yo creo que lo he dicho, pero a mí yo a veces hablo y se me ignora. Y yo creo que es que no lo grabo. Y ahora que lo grabo, yo lo digo. Cuando tengáis, o por ejemplo, en tu caso más concreto, Mane, datos que dar sobre el B-Gaiden, sobre la nueva salida, tal, dímelo y lo hablamos en el podcast. Vale. No hace falta que se te haga una entrevista. Simplemente me mandas un email o me dices, mira, Carlos, que ya tenemos fecha o que ya tenemos tal. Y nosotros diremos a la gente que se pase por tal página web o por tal sitio para que pueda acceder a más información o mira, el día 20 de octubre sale a la venta. Pues nosotros lo diremos. Lo digo públicamente para que luego no digas que no te decimos nada. Ah, pues me alegro mucho de que lo hayas dicho públicamente. Y si no, también me alegraría, ¿eh? A ver, porque aquí estamos sobre todo por... Vamos a ver, eso es una cosa que hacemos los fans... Para otros fans, o sea, realmente nosotros no somos profesionales, jugamos a ser profesional y lo que queremos es transmitir la palabra de Seiya, de Saint Seiya, ¿no? A todos nuestros oyentes y a la mayor gente posible. La palabra de Seiya ha sonado muy sectario, ¿eh? No, ya. Alabado sea Saint Seiya. Sí. Alabado sea Kurumada. Es el primero, ¿eh? Y... Hostia, tú cállate, que esto lo voy a contar así. Voy a proponer el Día Internacional de Saint Seiya, o sea que flipa. Pero bueno, ya llegará. Voy a hacer una propuesta formal. Y eso, pues lo digo. Y a ti también, Yami. O sea, tenéis el podcast y tenéis la revista digital, la página web, nuestro Facebook, todas nuestras formas de comunicación para, joder, ayudaros a promocionar vuestros trabajos relacionados siempre, a medida de lo posible, con Caballeros del Zodíaco, que, bueno, para eso estamos. Y todo gratis. Perfecto. Es que si no digo... Cuenta, ¿eh? Somos españoles, si no digo la palabra gratis, la gente no se fía. Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Sé que nos echabais mucho de menos, pero no os preocupéis porque aquí estamos para quedarnos. Y si los dioses del Olimpo y Omega nos lo permite, nos oiremos en el próximo programa del Universo Saint Seiya. Un abrazo a todos. Come on!